Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues en primer término, vámonos a San Miguel de Allende, como yo les había yo dicho. Y tengo en la línea a mi amigo Antonio Lozoya. Antonio, amigo, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue el jueves con el concierto? ¿Fue el último ya de esta temporada o todavía falta alguno? Así es, muy buenas tardes, buenos días. Ya ni sé dónde... Buenas tardes. Oye, fíjate que nos fue de maravilla. Trajimos una excelente bailarina de tap, que yo creo que es de las más famosas en la actualidad. Se llama Sara Reich. Y pues ella participa de manera regular con una agrupación dirigida por Scott Bradley de Los Ángeles, que se llama Jukebox. Y bueno, pues prácticamente pues fue... pues un éxito total. Con eso cerramos nuestro último concierto de este año, el Festival Internacional de Jazz. Pero, sin embargo, tenemos todavía muchos más entrando pues, prácticamente ya el 2017. Ajá. Entonces, yo les invito a que desde este momento visiten nuestra página www.sanmigueljazz.com.mx. Es muy fácil. Y vamos a dar información de manera periódica de los eventos que están por venir. Entonces, de igual manera también les recuerdo que tenemos nuestra fecha, que es a mediados de noviembre, que es precisamente el 23 año en que vamos a llevar el Festival Internacional de Jazz y Blues a mediados de noviembre del año entrante. Así es, que bueno que lo mencionas, Antonio, porque es importante, ¿no?, recordarle a la gente que, digo, la que ya nos sigue, bueno, pues ya lo sabe, ¿no?, pero si nos acaban de sintonizar, oigan, el Festival de Jazz y Blues de San Miguel de Allende, bueno, pues no solamente es un evento, vaya, sino, bueno, pues es un conjunto de eventos, claro, principalmente el concierto principal, digamos, o la temporada principal es en noviembre, pero se van haciendo, digamos, conciertos parciales, y no por parciales estoy hablando que estén incompletos, no, sino que, vaya, se van haciendo conciertos que conforman todo el Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende, nada más que diferido en distintas fechas. ¿Es correcto este dato, Antonio? Es correcto, así es. Y sobre todo para las personas que no tienen oportunidad de visitarnos en este periodo de noviembre, siempre abrimos, pues prácticamente cada mes estamos haciendo conciertos para que la gente que no conoce San Miguel o la que ya la conoce tenga una actividad que disfrutar. Y la verdad, creo que la música, pues aquí en San Miguel de Allende, yo creo que ha sido una constante durante muchos años, y particularmente el jazz, ¿no? Pues gracias a gente como tú, mi hermano, gracias a gente como tú que está interesada, preocupada y ocupada en esto. Entonces, bueno, pues qué bueno, y además pues que la gente sepa, ¿no?, que esta oferta no solamente es en noviembre y que puede tener la oportunidad de hacerlo. Así que San Miguel Jazz, es San Miguel Festival Jazz, ¿verdad? Así es, .com.mx, así es, ahí está toda la información y ya los detalles de esta. Oye, por cierto, perdón, ya ya como plática también de amigos, amigo, pero que de una vez la gente también se entere, ya entregaron el Ángel a Peralta, ¿verdad?, que le estaban haciendo ahí algunos arreglos. Todavía están con algunos detalles, pero prácticamente pues ya estará funcionando al 100%, yo creo que ya a partir de enero del año entrante. Entonces, pues bueno, era algo realmente muy importante, pero sobre todo para que el público lo pueda disfrutar todos los eventos que ahí se presentan, pues de una manera cómoda, y pues bueno, créanme que de muy buen nivel, pues cada evento que se presenta, hemos tenido la fortuna de tener varios artistas, muchos de ellos ganadores de Grammy o de premios muy distinguidos, y la verdad eso nos da mucho gusto compartirlo con la gente que no conoce San Miguel de Allende, y pues aún con los que ya lo conocen, ¿no? Porque, pues bueno, yo como músico te he de decir que la verdad me consta que los mejores artistas han venido a San Miguel durante este periodo. Entonces, de verdad, yo les recomiendo a la gente que vive en la Ciudad de México, que por mencionar, pues el lugar más concurrido de este país, pues que se den la oportunidad de visitarnos. Es una distancia de 3 horas de la Ciudad de México, entonces creo que vale la pena que se dé una vueltita por acá. Sí, sí, me consta, amigo, porque, bueno, lo has hecho muy bien y que, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente el Festival de Jazz y Blues, el Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel Allende, usted lo ha escuchado en este mismo espacio, bueno, pues siempre ha tenido un muy, muy, muy buen nivel. De hecho, amigo, te lo he dicho, mi querido Antonio, no me gustaría estar en tus zapatos. Bueno, sí, porque me encanta, ¿no? Me encanta y el estrés, y así somos y eso lo compartimos, ¿no? Pero, amigo, el compromiso que tienes de mantener ese nivel, bueno, pues no es cualquier cosa. Así que, pues todo género de éxito, mi querido Antonio, para lo que sigue, para el año que entra, y te mando un abrazo. Igualmente, la verdad, yo estoy muy agradecido, sobre todo con los medios, como tú particularmente, que siempre estás muy atento a lo que pasa aquí en el festival. Y de verdad, yo creo que es importante que pues nos demos un espacio, sobre todo para disfrutar de lo que sucede en México. A veces no necesitamos irnos a otro país. Hay cosas que están sucediendo en nuestro país que están a nivel de cualquier parte del mundo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, me ha tocado. Imagínate, la vez que estuve en el ensayo con tres grandes titanes ganadores de Grammys. Uno de ellos, tres Grammys había ganado. Entonces, bueno, no es cualquier cosa, Antonio. De verdad, bueno, pues todo mi reconocimiento. Y gracias, Antonio Lozoya. No, al contrario, un saludo para toda tu audiencia. Gracias, bueno, pues ahí está San Miguel de Allende. Oiga, no se vaya porque los voy a llevar a Puebla. Está Miguel Ángel. Y que, oiga, ya se lo había yo dicho, si usted no ha tenido la oportunidad de ver a Miguel Ángel, las obras de Miguel Ángel Buonarroti, bueno, pues esta es una muy buena oportunidad. Fíjense que vamos, les platico, vamos a ponernos en contacto con él es el jefe justamente de exposiciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura de la Ciudad de Puebla. Entonces, vamos a platicar de esta exposición, Miguel Ángel el Divino. Claro, por supuesto que es el Divino. Y que además, bueno, fíjense que luego vienen algunas exposiciones o viajan algunas exposiciones, pero, válgase la redundancia, no presentan, no exhiben las piezas maestras o las piezas principales, las protagonistas, digamos, o las más conocidas de maestros, ¿no?, tan connotados como Miguel Ángel, ¿no? Este no es el caso. El caso de Puebla y del Instituto Municipal de Arte y Cultura de esta ciudad. Bueno, pues precisamente nos va a platicar de eso Michael López Murillo. Michael, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buena tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos bien, a ti, bien, hermano, amigo. Oye, pues la verdad es de que esos son manteles largos de a de veras y no pedazos, ¿eh? Sí, la verdad, bueno, tuvimos la fortuna de entrar a negociar por año y medio y que se hubiera puesto otra vez exposición aquí a Puebla. Así es, bueno, lo estuvimos platicando también en el espacio de tele, el que esta no es una negociación rápida ni pronta, Michael, eso es un proceso que lleva un largo tiempo, porque además la propia logística de traer las piezas, pues no es cualquier cosa. Platícanos tú mejor. Sí, claro, mira, no fue sencillo, es una negociación de año y medio, primero obviamente enlazando con los dueños de las piezas, pidiendo los permisos, luego los seguros, traslados, vinieron en barco obviamente en un container, en dos containers gigantes, y luego ya desde Veracruz hasta aquí a la ciudad, y el montaje que duramos 3 semanas en ello, porque son piezas muy delicadas y que pesan mucho. Nada más el David de Miguel Ángel, que es de 5 metros 17 centímetros, pesa una tonelada. Pesa una tonelada. Sí, digo, para darlo más o menos la dimensión, usted tenga en consideración que aproximadamente un automóvil pesa una tonelada y media. Entonces, pues fíjese nada más el David. Ahora, lo que representa el que con muchísimo cuidado, mi querido Michael, ¿no? Imagínate, se te rompe una de esas y bueno, no quiero saber qué suceda. No, sí, claro, hay que trabajar con muchísimo cuidado. Obviamente cada pieza venía embalada de forma especial, con cajas hechas a su medida, con todas las protecciones adentro, de varios materiales para que no les fuera a pasar nada. Y bueno, aquí obviamente con montacargas y especialistas en montaje tuvimos que hacerlo, ¿no? Por eso duramos 3 semanas, dando claro, toda la ambientación a la exposición y armando pues todas las piezas, ¿no? La curaduría, la museografía. Sí, sí, sí, sí, sí. Que bueno, la curaduría también no es trabajo fácil. Es decir, de veras, esto yo hago mucho hincapié en esto, Michael, porque la gente le debe de dar gusto y además de valorar ese tipo de esfuerzos, puesto que no es cualquier cosa, y el traerlas y además traerlas de distintos sitios o puntos del mundo y venirlas y curarlo y armarlo y que tenga una lógica y que tenga una historia y que tenga un lenguaje, que diga algo, que tenga un discurso, pero y luego también otra vez, ¿no? Aguardarla y regresarla, y bueno, no, verdaderamente es un proyecto muy, muy extenso, pero muy rico, Michael. Claro, sí, la verdad sí es un exceso y pesado, pero creo que vale la pena, ¿no? Porque justamente es lo que queremos darle al público y a los visitantes, una exposición de muchísima calidad, con muchísimo contenido y que sea una experiencia, ¿no? Realmente venir a ver. Claro, claro, claro. Bueno, mira, se me ocurre, yo he visto piezas de Miguel Ángel en el Uffizi, en Florencia. En Florencia, sí. En el Louvre. Sí. Pues son los que me destacan, Louvre y Uffizi en Florencia. En Florencia, en Roma, que está el museo. En Roma, claro, también, ajá. Ajá. En Brujas, que hay una otra piedad. En Bélgica, claro. Exacto, en Bélgica, en Londres también hay otras piezas. El esclavo moribundo, etcétera. Están repartidas en varias partes del mundo, ¿no? Así es. No, pues mira, la verdad es que, mira, qué bueno, y yo por eso lo recomiendo con muchísimo gusto y mucha satisfacción. Por favor, dinos el museo y dinos los horarios y hasta cuándo va a estar. Galería de Arte del Palacio Municipal. Galería de Arte del Palacio Municipal, exacto. En pleno Zócalo, estamos frente a la catedral y estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Perfecto, de lunes a domingo, de 9 de la mañana. Perdón, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Exacto. Ajá, bueno, pues ahí está. Es en la Galería de Arte del Palacio Municipal. Este está justo enfrente de la catedral. Y bueno, pues ahí está. En pleno centro histórico de la ciudad de Puebla, mi querido Michael. Exacto, eso. Pues, venido a la exposición, luego salir a Muy bien. Un temita, lo que quieran, ¿no? Así es. Bueno, pues, Michael López Murillo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno, pues Michael López Murillo, él es el director de exposiciones precisamente del Instituto de Cultura Municipal. Estamos hablando de la ciudad de Puebla. Oiga, en serio, vaya, dese la vuelta. Vale la pena que vaya y de regreso o se quede o en fin, pero de veras vale la pena. No es fácil tener la oportunidad de tener y reunir todas estas piezas en un recinto en México y bueno, y en Puebla, verdaderamente es un gran esfuerzo de las autoridades, así que yo lo aplaudo y de verdad todo mi reconocimiento. Vaya, aproveche, por favor, y además aproveche, pues le da una visitadita a la ciudad de Puebla. Así que bueno, ya nos vamos. Oiga, por mi parte eso es todo. Yo lo invito a que esta noche, mañana, porque ya hoy en la mañana pues ya fue mi programa de tele, pero mañana lo invito a que vea mi programa de tele a las 10:30 de la mañana, Valorarte, en Efecto TV, en todos los sistemas de paga, de televisión de paga. Bueno, pues ahí está Efecto TV, al punto de las 10:30 de la mañana, ahí está su servidor Federico Valle. Bueno, gracias, lo invito porque la semana que entra le voy a tener recomendaciones de dónde ir en la Ciudad de México, independientemente de otro tema que le voy a tener, pero por lo pronto le voy a dar recomendaciones de a dónde ir en la Ciudad de México. Así que gracias por mi parte, es todo. Yo soy Federico Valle. Quédese en el Punto Crítico porque hay todavía mucha información y entretenimiento. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.